Entrevista UG. El 11 de septiembre de este 2023 se conmemoró medio siglo del golpe de Estado militar contra el gobierno democrático del socialista Salvador Allende, y vale la pena hacer una reflexión en torno a este acontecimiento. Y para hablarnos al respecto, hoy nos acompaña vía telefónica el maestro Gerardo Edgar Tadeo Sánchez Granados. Él es maestro en análisis político y pues tiene ahí algunas materias en el Campus León de la Universidad de Guanajuato, particularmente en la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Eres politólogo y bueno, pues conoces del tema, y te agradezco muchísimo que en esta oportunidad nos regales unos minutos para hablar en torno a este medio siglo del golpe, del bombardeo a la Moneda el 11 de septiembre de 1973. Tadeo, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Gloria. Gracias por la invitación y un gusto estar con tu auditorio. ¿Qué te parece si inicialmente haces una reseña de lo que sucedió aquel 11 de septiembre? Sí, con gusto. Fíjate que justamente el 11 de septiembre se conmemora justamente un golpe de Estado, como bien tú lo mencionabas, por las fuerzas militares, y genera una ruptura en el sistema democrático que Chile ya tenía en la región. Es importante mencionar que Chile tiene una tradición democrática de más de 140 años, y que pues esta llegada de una junta militar a derrocar un gobierno electo por las vías democráticas pues genera una situación compleja en la región, ¿no? Y pone en duda el mantenimiento del orden democrático. Voy a tratar de hacer un pequeño antecedente, muy a grandes rasgos. Recordemos que este golpe militar se llevó a cabo en el tercer año de gobierno de quien fue el presidente, importante mencionarlo, el primer presidente socialista electo de la región, Salvador Allende Gossens, quien pues fue derrocado por uno de sus generales, Augusto Pinochet Ugarte, ¿no? Quien justamente conformó una junta militar y dio un segundo golpe de Estado. Y quiero aquí matizarlo porque no fue el primero. Ya había ocurrido meses antes un intento de golpe de Estado, también por una facción militar, porque había unas situaciones sociales y políticas al interior de Chile que pues generaban cierta incertidumbre sobre el rumbo político y social que estaba llevando Salvador Allende, ¿no? Pero bueno, justamente este segundo golpe de Estado lo culmina con el bombardeo a la Casa de la Moneda, que es la residencia oficial, la casa de gobierno del presidente de la República de Chile, y que pues obliga obviamente a con la intención de que dimitiera, ¿no? Que se entregara a las Fuerzas Armadas y a los Carabineros de Chile, que es la policía chilena. Sin embargo, pues Salvador Allende decide no entregarse, decide resistir en la Casa de la Moneda, y pues es tomada el recinto, y bueno, el presidente se suicida, ¿no? Sin embargo, ahí hay pues versiones encontradas, porque hay una corriente que menciona de opinión muy importante en Chile que no fue suicidio, sino más bien fue asesinado, ¿no? Y bueno, así fue como culmina el asedio o el golpe de Estado. Sin embargo, a partir de ese momento se instaura por 17 años lo que se le llama pues una dictadura militar, ¿no? Un régimen militar lo que hizo fue que persiguió a todos los opositores al régimen, ¿no? Aliados de Salvador Allende, provocó una serie de violaciones a los derechos humanos, la restricción de libertades individuales, la persecución, tortura y desaparición de cientos de personas, ¿no? Se calcula que aproximadamente murieron 2.000 personas bajo tortura o bien fueron ejecutadas, y hay cerca de 1.500 personas que pues fueron desaparecidas, sin mencionar todos los demás daños colaterales, ¿no? que existieron. Se calcula que 40.000 personas sufrieron de manera indirecta pues también los efectos de esta dictadura, ¿no? ¿Qué posibilitó que esta dictadura se mantuviera? Bueno, obviamente las Fuerzas Armadas, pero después de 17 años de dictadura se da el plebiscito y hay un 44% de la población que vota a favor de que Pinochet continúe en el poder. Entonces, el no fue complicado. Bueno, se intentó hacer trampa. Hay por ahí una película que habría que ver también para ver cómo se dieron estos hechos. Pero 44% de la población votó por el sí. Sí, eso es un tema muy, muy relevante, porque si bien es cierto, hay mucha presión internacional, inclusive social, y sobre todo también de exiliados en el extranjero. Hay que mencionarlo que cerca de 200.000 chilenos y chilenas tuvieron que salir de su país derivado de este golpe militar, y sin embargo decidieron pues organizarse para volver a instaurar el régimen democrático. Quizá vale la pena entenderlo en dos vías. Si bien es cierto, el gobierno militar trató de mantenerse en el poder, ¿no? A través de las trampas, la compra de votos, la intimidación, ¿no? Que de las grandes estrategias que se generan estos regímenes de miedo y autoritarios. También es cierto que había un malestar social derivado del gobierno socialista que había implementado Salvador Allende. ¿A qué me refiero? Pues que a pesar de los avances que se generaron, de generar instrumentos como la nacionalización de los bienes, perdón, de la banca, así como la nacionalización de la minería, e inclusive tratar de generar que el acceso a la salud pública fuera gratuito, ¿no? Y además de otros tipos de programas sociales, lo cierto es que en este periodo aumentó muchísimo la inflación, aumentaron los costos, se generó muchas carencias también sociales. Y esto obligó a las clases medias, sobre todo, y a las clases, a los pequeños, pero a los medianos y grandes empresarios, a generar de manera manifestaciones, ¿no? Paros. Y quizá desde ahí podríamos identificar que había un grupo de personas molestas todavía con un régimen, ¿no? Que no les daba salida o respuesta a sus pues necesidades básicas. Y un régimen militar lo que tiende a hacer es restringe libertades, restringe capacidades de asociarse entre personas, pero de alguna manera genera estabilidad, ¿no? Y puede ser que las personas se hayan encontrado por distintas razones que un régimen militar podría darles mayor oportunidad, mayor certeza sobre su futuro, y que todavía no estaban listos para dar este cambio, esa transición a un régimen democrático, porque venían de una experiencia que también ha dividido mucho la opinión chilena, ¿no? Siempre en las democracias está este germen autoritario y viceversa, ¿no? En los regímenes autoritarios siempre está este germen de la democracia que luego pues logra combatir los autoritarismos. Y actualmente en Chile, pues en los últimos años se han vivido esta especie de retrocesos cuando se vota, por ejemplo, este mismo 44% que votó a favor de Pinochet, pues es el que votó por José Antonio Kast. Y bueno, pues hay gente que justifica estas regresiones a sistemas autoritarios, un 60% según datos publicados por El País, un 60% de la población chilena piensa que el autoritarismo se justifica ante la corrupción si los políticos no cumplen las leyes o cuando hay mucha delincuencia. Entonces, ¿en qué momento está, en este momento, medio siglo después de este golpe de Estado? Sí, bueno, Chile ahorita tiene un gobierno considerado de izquierda, ¿no? Que está con Gabriel Boric, que es uno de los presidentes más jóvenes de la región, ¿no? Es un joven que fue fruto de las manifestaciones sociales, ¿no? Que Chile ha demostrado mucho esta politización de las juventudes, ¿no? El acceso a la educación gratuita, han tomado las calles cuando han visto que pues hay acciones de gobierno que limitan sus libertades. Y bueno, el caso de que se está viviendo hoy en día, de nuevamente esta polarización que existe en la región es muy interesante, sobre todo porque Gabriel Boric, el gobierno en términos generales, se enfrenta a un nuevo problema, que es el tema de la seguridad, ¿no? Que si bien es cierto el concepto de seguridad, este problema lo hemos enfrentado en México por muchos años y que no ha tenido, no se ha detenido, ¿no? En Chile es un tema que comienza a tener una gran importancia y ha comenzado a acaparar los espacios de opinión pública, ¿no? Y esto nuevamente recuerda que pues es importante un gobierno fuerte. Sin embargo, el recuerdo que tenemos en la región de gobiernos fuertes son gobiernos autocráticos, gobiernos autoritarios, ¿no? Que son capaces de poner orden. Y muchas personas están dispuestas a renunciar a sus libertades individuales por la seguridad, ¿no? Porque se mantenga lo primordial, que tendría que dar un Estado que justamente es su seguridad para todas y todos los ciudadanos. Y en efecto, los últimos sondeos que se ha establecido justamente entre jóvenes es que ha crecido de un 10 a un 16% la apreciación o la disposición a tener a gobiernos autoritarios, ¿no? E inclusive hay muchos partidos políticos en Chile que le han apostado una revisión histórica de lo que ocurrió, ¿no? Hay partidos considerados de ultraderecha, de derecha, que decidieron no firmar el pacto democrático que propuso el gobierno en turno, donde sí lo hicieron los cuatro expresidentes vivos, tanto de derecha como de izquierda, y algunos mandatarios extranjeros, ¿no? Entre ellos de nuestro país, México, para justamente cuidar y salvaguardar el orden democrático en el mundo. Pero sí, coincido, esta latencia que se tiene por las pulsiones antidemocráticas y la regresión autoritarias que en el mundo son constantes, ¿no? Son permanentes, son desafíos que estamos enfrentando hoy en día en todo el globo, ¿no? Digamos que en pocas palabras la democracia no está de moda hoy en día. Hay regresiones, tan es así que en la ciencia política ya no solamente se habla de regímenes democráticos y no democráticos, sino también ya podemos hablar de una tercera figura que serían los regímenes híbridos, ¿no? Estos regímenes donde aparentemente tenemos reglas del juego claras, donde tenemos el acceso al poder establecida según la Constitución, donde hay una renovación de puestos de manera consecutiva, pero bueno, donde aparentemente se garantiza la libertad de expresión, libertad de asociación, pero que en la práctica pues se matan periodistas, viven una constante desaparición de sus ciudadanos, ¿no? Se enfrentan fuertes pugnas al interior con grupos delincuenciales y de narcotráfico, por mencionar solamente algunas cosas. Pero sí, hoy en día la democracia pues no está de moda. Y por eso luego también aquí en México hay muchas voces, ¿no? Que piden un Bukele en nuestro país por estas también grandes campañas, este uso que se hace de los medios como para decir, miren, aquí están todos los delincuentes, los tengo encerrados y ustedes están seguros, sin considerar esto que mencionabas, ¿no? La pérdida de derechos y entonces, pues pareciera que hay orden en estos países, pero pues si nos tocara, ¿no? Vivir una de estas injusticias, probablemente no estaríamos tan contentos. ¿Qué debemos mirar nosotros desde México en torno a este 50 aniversario del asalto a la moneda? Pues tenemos que aprender una lección, ¿no? Sobre todo es importante desde la ciencia social, la ciencia política, una perspectiva comparada, ¿no? Que ningún país es exento de estas regresiones autoritarias, democráticas, estas tentaciones, ¿no? Por el poder autoritario, donde pues es una tentación constante, donde no importa ni siquiera el partido en el poder, ¿no? No importa si un partido se considera de derecha, se considera de izquierda. Que a fin de cuentas, en ciencia política se dice que los polos, los extremos ideológicos, terminan juntándose, ¿no? Entonces, siempre esta tentación de tener el poder, del control, es una constante. Pero hay justamente mecanismos para los cuales tenemos que comenzar a trabajar y que se han hecho, ¿no? Para evitar que podamos caer en estas regresiones. Algunos de ellos, pues, es fortalecer los pesos y contrapesos que tenemos como república, ¿no? Mantenerlos separados, los poderes de la Unión, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial, mantener su independencia, su autonomía, fortalecerlos, mejorarlos. Indudablemente son instituciones falibles, ¿no? Se pueden mejorar, hay que mejorarlas, pero hay que mantener una clara división de poderes. También fortalecer las estructuras electorales, los organismos que nos ayudan a dar certeza a nuestras elecciones e involucrarnos en la toma de decisiones, participar políticamente, socialmente, también ayuda a fomentar esta democracia, ¿no? Quizá por la... También hemos visto, ¿no? Que ante ciudades o países con mayor desigualdad económica, la participación política es menos. Este es un desafío que tenemos que comenzar a romper. Necesitamos generar estos mecanismos donde poco a poco nuestras comunidades, desde lo más pequeño, comencemos en la cosa pública, ¿no? Donde podamos generar espacios plurales de diversidad, donde podamos escuchar las distintas voces y comenzar a construir justamente a partir de la diferencia. Y esto puede evitar que se comiencen a construir o aparezcan liderazgos radicales, ¿no? Que comiencen estos liderazgos radicales que están apareciendo en todo el mundo, como Donald Trump ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Que le llaman los outsiders o los personajes fuera, ¿no? De los sistemas. Nayib Bukele, en El Salvador, por ejemplo, que comienzan en la política y traen como ideas nuevas de cómo repensar la vida, la democracia, los países, y terminan pues siendo personajes autoritarios y comienzan a poner en duda justamente el futuro de las democracias. Tadeo, a mí me gustaría insistir en esta cuestión del aniversario. 50 años después, ¿cómo se encuentra Chile? Como que hay una sociedad aún muy polarizada. Efectivamente, Gloria, Chile aún enfrenta profundos retos entre, pues, esclarecer qué pasó con los desaparecidos del régimen militar de Augusto Pinochet, por un lado. También tenemos que está por instalarse, darle seguimiento a los trabajos que el presidente chileno llamó la restitución de las tierras a las personas indígenas mapuches que habían sido, pues, movidas, han sido quitadas de su territorio y se han dado o vendido a grandes empresas, ¿no? Y que esto ha generado profundos disputas territoriales, profundos disturbios sociales, inclusive actos vandálicos, han quemado iglesias, se han cerrado caminos, inclusive ha habido varias muertes por esta disputa en la zona de la Araucanía Argentina, ahí junto a la frontera con Argentina. Por otro lado, también tenemos, además de estos desplazamientos de las personas indígenas mapuches, encontramos que Chile enfrenta el gran reto de crear o de constituir lo que sería una nueva Carta Magna, ¿no? Recordemos que ya lo intentó el gobierno de Gabriel Boric, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo en la primera instancia porque pues la población en su mayoría estuvo en desacuerdo con esta primera propuesta. Ya se presentó, se está trabajando un grupo multidisciplinar, más bien vinculado a la derecha, que estará presentando una segunda propuesta de Carta Magna y que seguramente en las próximas semanas o meses conoceremos el resultado si las y los chilenos deciden avalar esta nueva constitución. Oye, y además estas fluctuaciones, ¿no? Entre que se vota por la derecha, que se vota por la izquierda, sigue esta polarización finalmente en este país. Totalmente, es que el tema de las ideas políticas generalmente van a ir en dos vertientes, ¿no? Hay dos grandes ideas: la libertad individual, por un lado, y por otro lado, la igualdad social. Y a partir de ahí, la izquierda y la derecha han construido diferentes discursos con muchos matices en toda la región latinoamericana, porque no podemos hablar solamente de una sola izquierda o una sola derecha, sino hablamos de izquierdas y hablamos de derechas, ¿no? Porque cada una de ellas, pues, le da un enfoque distinto, un enfoque quizá más social, quizá otro enfoque más económico, pero al fin y al cabo lo que intentan es pues imponer y ganar en el discurso político y que este se vea pues transmitido, se vea reflejado, mejor dicho, en políticas públicas, ¿no? Que sin duda pues tiene un efecto en la vida de las personas. Y bueno, pues finalmente, ¿qué nos deja a nuestro país, además del exilio, justamente todos estos acontecimientos en un país como Chile, muy al sur? Pues básicamente que nadie está exento de estas regresiones autoritarias. Tenemos que pues estar muy muy atentos y aprender mucho de la historia de lo ocurrido en Chile, ¿no? Que también hay un tema que quizá pueda generar mucha polémica, pero es el caso de los militares, ¿no? Si bien Chile no en su momento no logró militarizar pues a gran parte de su población durante el gobierno de Salvador Allende, sí ocurrió durante la junta militar, ¿no? Donde los militares básicamente tomaron posesión de todo, cargos en las universidades, cargos en los medios de comunicación, cargos en los principales puestos de gobierno, ¿no? Y pues eso es importante tomarlo en consideración, ya que varias políticas de este gobierno que pues comienza a otorgarle mayor poder y espacio a los militares, Por ¿no? ejemplo, en Cuba pienso el presupuesto que administra el ejército. Bueno, no recuerdo en este momento el porcentaje, pero es como la mayoría del presupuesto público cubano está manejado por el ejército. Y, por ejemplo, en nuestro país se ve cada vez más cómo el ejército comienza a manejar cada vez más cosas, ¿no? O sea, la construcción y muchos otros proyectos que obviamente manejan estos recursos públicos. Sí, esto es lo verdaderamente preocupante, porque de alguna manera, si bien el jefe supremo es el presidente de la República, que en este momento es López Obrador, pues el presidente supremo no es eterno, tiene una etapa de vigencia, ¿no? lo cual pues garantiza esta democracia, ¿no? Este cambio de rumbo, ¿no? Y bien que su partido podría de alguna manera mantener ese legado, pero pues al momento que uno comienza a darle más fuerza a un, pues sobre todo a los militares, que ellos tienen acceso a armas, que tienen acceso a estrategia, que tienen acceso a información, pues pone a las autoridades civiles en desventaja. Sobre todo últimamente que tienen ya acceso inclusive a cuestiones de turismo, el Tren Maya por mencionar algunos, el tema de los aeropuertos, las aduanas, son temas que debemos de comenzar a cuestionar y preocuparnos y sobre todo debatir si es el rumbo que queremos las y los mexicanos, ¿no? Sobre todo por las consecuencias que esto puede traer a futuro. Recordemos que las fuerzas militares tienen o están creadas para una cuestión muy específica, que es la seguridad respecto a ataques del exterior, no directamente a tareas de la administración pública. Entonces, desde entrada ahí tenemos un exceso de facultades, desde mi punto de vista. Tadeo, pues muchísimo que pensar en torno a este 50 aniversario. Yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas dado este punto de vista de muchísimos que puede haber, porque es un tema que se puede abordar desde muy diversas vertientes. Y bueno, pues hoy a mí me interesaba un poquito más esta parte, ¿no? De la polarización y de estas grandes preguntas, como tú lo mencionabas, para la ciencia política representan pues el por qué las poblaciones podemos llegar a decantarnos, ¿no? Por elegir un régimen autoritario en detrimento de nuestras libertades. Entonces, pues muchísimas gracias por platicarnos hoy en torno a este 50 aniversario del golpe de Estado militar contra el gobierno de Salvador Allende y agradecerte que nos regales estos minutos aquí en Radio Universidad de Guanajuato. Gerardo Edgar Tadeo Sánchez Granados, profesor en la División de Ciencias Sociales y Humanidades en el Campus León de la Universidad de Guanajuato, particularmente en el programa educativo de Ciencia Política y Administración Pública. Muchas gracias, Gloria, a ti y a todo tu auditorio. Gracias a la Universidad de Guanajuato por esta invitación.